¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Programa que se transmite a través de autoexplora.com desde Insurgente Sur 1235, aquí en una cabina que tiene vista a Insurgentes. Y aquí estamos acomodándonos ya en la cabina. Está Humberto Ramos. Hola, Mari Carmen. Luis Gantuz, que fue por su café, que no puede faltar. Sí, porque Humberto no me trajo. Edgar Clemen, ¿cómo estás? ¿Se oye? Sí. Y ¿ya nos oímos? Leonardo Olea. El que colorea. ¿Ya nos oímos? Ya nos escuchamos. Ahí está. Es que yo no me oigo aquí. Yo y Leonardo me Olea. Yo tampoco me oigo. No, ya me oigo. Ah, yo también. Ay, ya nos gracias. Escuchamos. Gracias, Dios. Gracias. Qué bonito. Ya nos escuchamos. Dios nos yo nunca me oigo, por eso me va como me va. Está bien. Ay, Dios está mío. Bueno. ¿Por qué llegas tarde, cabrón? ¿Eh? Hoy sí voy a decir groserías, entonces me vale madres. ¿Por qué? Eso chinga, como los hombres. Porque hay una apuesta por ahí. Porque se me echaron los ¿Desayunaste, manita? No, güey. Chido. Muy bien, pues aquí vas a desayunar. Yo por eso fui por café, porque alguien tiene porque que abrigo, sí, ¿aquí hay pues café? Bien. Aquí venden café, aquí da café. Sí, aquí enfrente del Starbucks, donde roban bicis, ahí. Donde roban bicis. Ah, porque roban bicis. Sí. Tengan cuidado las personas la que andan en bici, porque sí, andan robando bicis ya de manera profesional. Mal. Y al güey que se la robó, por favor, rómpete las patas. Sí. Y se apellidan Gantuz más. No, no, estuvo súper pinche. ¿Podemos comentar algo de eso? Sí, coméntalo. Sobre todo, en realidad creo que es una suéltalo. Cosa como de sistema social, porque está pasando sí, mucho. Está pasando yo ahorita quiero que nos cuentas cómo fue tu mudanza. Hoy voy a cambiar. No, no pero primero... Revisar bien. Sí, abusados, Insurgentes y Zona Rosa se están robando bicis a lo cabrón. Querían estar como en París, ¿no? Pero cuéntanos, Barcelona. Luis. A ver, pero Luis había dejado su bici asegurada con un candado ajá, y demás. Ajá. Y pasa un cuate y... Pero de volada, porque estaba yo que... Estábamos echando un cafecito ahí. Mal plan. Cuando volteamos, el güey estaba trepado en la bici. Sí. Puta, ¿y sabes qué fue lo peor? Pasó al lado de una patrulla. Sí. Y conmigo atrás, man. Correteándolo, ¿verdad? O sea, no, y bueno, y luego con la timba de este güey, pues no hay manera. ¿Qué te pasa? Hice como los 10 segundos, pinche. Usain Bolt me la pelaba y no lo alcancé, el hijo de la tiza. Era uno de la policía bancaria, ¿no? No, muy mal. Estuvo muy chafa, la verdad. Qué mal. Qué mal. Sí, se sintió gacho. Qué mal. Pues, pero bueno. Que se la robó, espero que vamos a hacer una... Rómpete las patas, güey. En hashtag próximamente. Ojalá le atropelle un microbús. Ojalá, o neto sí. Vamos a hacer una colecta para comprarle su... Sí, oye, no, porque ya nos hemos acostumbrado a verlo llegar en bici. Y ahorita como caminando. Pues es que... Esa gente hace que los de extrema derecha tengan razón, güey. Hace que hasta les creas, cabrón. Cuando dicen, maten a los delincuentes. No empieces porque no vamos a hablar de eso no, hoy. No, vamos a hablar de otra cosa. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Ya no quiero hablar. Que hable Clemente. Pena de muerte a los que roben bicicletas. Sí. Estaría chido. ¿También nada más le rompan las patas ahí en el lapidación pública. ¿No? ¿De qué vamos a hablar, Luis? No tengo ni idea de qué vamos a hablar. Habla tú, Clemente. Bueno, danos el Twitter. El Twitter para que la gente nos diga de qué quiere que hablemos. Arroba los guión bajo forasteros. El Twitter es arroba guión bajo forasteros. Los guión bajo forasteros. El Facebook es los facebook.com los forasteros radio. No. Tranquilo, tranquilo. Me hicieron acordarme, güey. Me da coraje. ¿Me regalas tu café? Losforasteros.com. Por el tuyo. Da coraje, don Teofilito. Cálmate, ando vas. Ya termina, cabrón. Y este, y nos pueden ver por Ustream. Por Ustream también. Por Ustream nos pueden estar fregando. Mari Carmen checa Ustream todo el tiempo. Humberto Facebook. Yo estaré checando el Twitter. Y yo ahí en mi muro, en el Facebook. Ah, exactamente, ya saben que. Y Olea. Olea sigue leyendo su iPad, entonces no. Sí, fue muy gracioso. No hay que interrumpir. Está en la mañana. Que me encanta poner interesante porque así me pela. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Está concentrado. Y yo digo, puta, lo que nos faltaba. Todos los programas, siempre hay un momento que, oye, ese sería buen tema. Y ahora de repente. No hay tema. No hay tema. No, sí hay un tema. No, pero Olea trae un tema bien interesante, la verdad. A ver, de verdad. Entonces, ahorita vamos a. Que lo suelta ahorita, no que le iban a dar espacio y que iban a hablar de otras cosas. Podemos hablar de otras cosas. Humberto, ¿de qué quieres hablar? No, yo sí tengo un tema, espérenme. Humberto llegó temprano. En este momento, todos tienen, okay. Todos yo soy un hombre de palabra, de retos, y cuando no los cumplo, pues hay que pagar. Ni modo. Okay. La semana pasada, la gente, vamos a hablar en contexto, ¿no? Sí, okay. Yo cometí el error de apostarme a mí mismo, ¿no? Mí mismo. Además, perdiste contra ti, güey. Sí. Que pues eso pues, está chido, ¿no? Que me comprometí a no decir una sola peladez, ya que mi familia y mis amigos me lo reclaman constantemente. Yo no. Ellos no me conocen así. Bueno, yo no soy tan hijo. No, ni más. Para mí eres el Simón Simonazo de los cómics. Y y bueno, pues sucede que prometí no decir una sola grosería. So pena de pagar y traer donas de Krispy Kreme, ¿no? Para de todos, Prisky. Estaría bien que nos patrocinara. Estaría bueno. Ya debería, ¿verdad? Sí. Y bueno, al haber fallado en mi intento. Hoy te tocó la de haber fallado. Aprovecho. Traje donas. Mejor que la otra. Para todo el estado. ¡Avaras! Aquí está la apuesta pagada. Mira qué bonita caja y todo. Y así Humberto Ramos hasta nos da con la dona. Mira, hasta con su sombrerito y todo bien, su gorrito. Oye, así parece el papá de Popeye. Listo. Así no nos van a patrocinar, En el primer corte musical que tengamos, nos chuntamos. Vamos a ver, que se ve chido, Ahora vamos a tener que pagar nosotros por usar la marca. Ahí está, muchachos. Ahí está la prueba. Y les prometo que en próximas fechas volveré con el mismo reto y lo ganaré. Perdón, pero no te creo, papá. Está bien. Bueno, oigan, ver. Fíjense que la semana pasada me invitó. Se estuvo realizando un encuentro de novela gráfica, historieta. Un encuentro internacional. ¿Del cual no tenemos ni puta idea? Lo dijimos Sí fui. ¿En dónde? A mí me invitaron a una conferencia. ¿A ti te invitaron? A mí no me quieren. Porque yo hago monitos. Ahorita hablemos de eso. Sí, ¿verdad? Hacer monitos. Y fíjense que, bueno. Moñitos, ese mismo día me tocó dar una conferencia ahí en Filosofía y Letras en la UNAM, donde hablaban de literatura gráfica. Nice. Y entonces lo primero que hice empezando la conferencia, espérate, el cómic no es literatura. Así, que no. Te lapidaron ahí todo. No, porque lo que pasa es que. Claro, como porque que si hubiera ido a una convención de. Un encuentro de historietistas, entonces hubiera dicho: el cómic es literatura. Claro, ¿no? Hay que adaptar. Hay que ser provocador en donde esté. Al fin, como no. Ni es ni cómic ni literatura. No, a lo que me refería no es que se lea. No. Literatura es letras. Letras, se leen letras. Bien. Pero la literatura más allá de Krispy Kreme celebrando sus 75 aniversarios. Exactamente, pero más allá de eso parece que estamos en una época donde los círculos culturales, ¿sabes que en los 90 nos partíamos así la madre para, no, es que el cómic es cultura, el cómic es? Y ya cuando dijimos, bueno, no es tanta. ¿Quién dijo esa mamada? Todo mundo. En los 90 hasta la primera o la segunda. La de dame un minuto, güey, déjame acabar la idea, hijo. Ya, carajo. Entonces de repente ahorita estamos en una época en que todo mundo le quiere buscar la palabra ideal para definir al cómic. Si no es novela gráfica, les digo, novela gráfica es un cómic, nada más que más largo. Noveno arte, ¿quién es esa mamá? Noveno arte, bueno, pues ya viene desde, bueno, eso desde los 70. De los 70. Bueno, sigue, no deja de ser una. O sea, como que de repente el cómic se arrepiente de llamarse cómic o llamarse historieta o cuentos. A mí eso me parecen jaladas. O sea, como que de repente hay que enfocar, digo, ¿no? Al cómic en. Mira, es un poquito como el asunto de lo politically correct. Entonces, ¿de qué te sirve llamarle a un negro afroamericano si lo sigues tratando como un pinche negro? Pues sí. O sea, no, mejor dale respeto como ser humano. Y no andes, con joterías de que hay afroamericanos. Comisión de Derechos Humanos. No, pero ¿sabes qué? También tiene que ver la parte del noveno arte. Es porque entonces los que hacen cómics son artistas. ¿Cuál es el no octavo? Son nada más el dibujantes. Sí, ¿no? El octavo de la fotografía. ¿No? O sea, tiene mucho que ver también con un estatus social dentro de las profesiones, la ¿no? La cinematografía es el, la cinematografía es el séptimo. La verdad es que la palabra... Séptimo, el octavo, la fotografía. Y la palabra artista y la palabra arte son términos que se han abaratado cañón. Pues sí, porque ya cualquier eso, cosa... Ahora, cualquier manido, actricilla de TV Azteca o Televisa son artistas. Bueno, eso es... Soy actriz. ¿De dónde, cabrón? Y así lo ponen en cuadro. Ocupación, artista. No, bueno, artista... Es que es artista con H, lo que pasa es que tienen ortografía. Hablan con faltas artista de ortografía, güey. Da Vinci, no, esas viejas, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Esa es una profesión que es una profesión. Es como un carpintero, un plomero, como cualquier otra, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el arte ya es como llevarlo a otro límite, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, cualquier profesión puede llegar al límite de arte. A mí me dieron una definición muy interesante de arte y yo creo que es muy adecuada. El arte es la calidad de la comunicación. ¿Estamos? Está bonito. Nah, sí, puede ser, no necesariamente, lo que pasa pero... es que también depende de quién va a definirle el rango de la calidad. Pues que sí. El mensaje se entienda. Sublimar una actividad. No, mientras, pero... No, yo mientras, creo que no. Lo que el mensaje se entiende es lo básico. Pero no siempre, depende de qué arte. Pero que se entiende en muchos, en un espectro más amplio cada vez. ¿Cómo se llama el güey que avienta al lienzo y demás son puras manchas? ¿Cómo Pollock. Se llama ese güey? Pollock. Eso se te hace arte, cabrón. Pero por supuesto, ¿no? Que sí. ¿Cuál es el mensaje, güey? A ver, que la Vinci... No hay mensaje, que la, no tiene que haber mensaje. En la Comex tiene una gran gama de colores. Es que pendejos que compran eso, porque güey. Porque fue el primero millones. Que lo hizo, por eso. No, ¿qué? Porque es una manera de expresarse, no, pero no tiene que haber mensaje. Yo estoy seguro que un niño también lo hacía así. Pero aquí, fíjate, tú lo has dicho, el cómic es comunicación. O sea, si no te comunicas en el caso específico del cómic, no sirve para nada, ¿me entiendes? Sí, no, claro, o sea, tienes que saber comunicar la idea. Como, exacto, pero qué bonito no... tema, les encanta meterse en camisas de cebras, ¿verdad? Mucho. Por eso mucho. Somos los forasteros, papá. Y por eso vamos... ¡Ay, papá! ¿Ya nos vamos a ir? No, vamos a un cortecito, en lo que nos ponemos de acuerdo. Ya sabemos de qué vamos a hablar, pero... Y escogemos de qué dona vamos a entrar. ¡Eso! Bien. Vamos con la música. Sin albur. ¡Oh, carajo! No te vayas. Sigue con Los Forasteros por autoexplora.com. ¿Cómo van afuera? ¿Todo bien? Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Ya estamos de regreso, ya nos vieron comiendo donas aquí, platicando, no compartiendo, riendo. La selección musical, como siempre, es cortesía de un servidor. Ya párale, ya en serio. Ya. Gracias, ya, Fobia, ya. Aunque no sean las originales, a mí me sigue gustando. No se enojen, Fobios, neto. Ay, sí, mi cuate es el chingan. Porque se enojaron. Se enojaron conmigo en Twitter, perdón, pero es la neta, no es lo mismo... Juan Domínguez. Que, exactamente. Pero ¿sabes qué? Mucha gente piensa como tú, entonces ¿por qué se enojan? Sí, claro, que nos digo, miren, no se enojen, dejen y regresen a Char, regresen sí, a Iñaki, regresen a Jay y se acabó el problema. Y dejen que pase el tiempo para que las cosas... Claro. ¿No? Sí. O cámbiale de nombre a la banda y se acabó la bronca. Exactamente, ya está. Es otro concepto. No, que se llame Manía. Okay. Sí. Filia, que se llama Filia, ¿no? Filias. Ya empezó la competencia del chiste más pendejo. Perdón. No. Es que en el corte estaban diciendo que quería ver. A ver, cuéntanos uno tú y Mister Inteligente. Filias está bien. Está bien, ya está. Ya todos son amigos y así. Chequen que el que propuso el nombre de Filias es el que presumió de ignorante. ¿Yo? Soy un... La vez pasada dije que Tahití estaba en el mismo planeta que Haití, ¿no? Estabas fingiendo, güey, no te hagas. Está en la misma... Sí, Humberto, te gusta navegar con bandera. Está en el mismo plano estelar, sí, está. A ver, Humberto, ibas a hablar de algo de los cuentos, del cómic, de por qué unos quizás lo ven como menor, como en nuestra, arte menor, en nuestra gustada sección mitos y leyendas. Por favor. Voy a comentar algo. Hay gente que me odia, bueno, por muchas razones, pero hay unos en particular que me odian porque tengo el buen gusto de decirle a los cómics cuentos y a mis dibujos monitos. Y bueno, y alguna vez Luis y yo teníamos esta discusión fuera del aire, ¿no? A mí me gusta decirle cuentos a los cómics, porque yo cuando estaba chavo, cuando estaba niño, pues, y mis papás iban al puesto de revistas y me compraban cuentos para que dejara de joderlos, ¿no? En la medida de lo posible, claro está. Bueno, Y para mí siempre fueron cuentos. Y cuando tú ibas al puesto de revistas, me da el cuento de el Pato Donald, el cuento del Hombre Araña, el cuento de Mickey Mouse, el cuento de la pequeña Lulu. Este rollo del cómic es lo que comentaba Luis. Este darle términos, etiquetarlos de alguna manera que suene un poco más rimbombante. Son eso, son terminologías. Pero en realidad, lo que, o por lo menos yo considero que mi trabajo, por muy serio que sea, no deja de ser algo para divertirse, algo para... de alguna manera salirte de tu... un entretenimiento. Exactamente, de tu vida real, darle un espacio al relax, y es un cuento, y es algo que te hace estar feliz. Y no es peyorativo decir cuento, un mito es un cuento. Sí. O sea, la mitología son cuentos. Sí. Mira, justamente, espérame, Gantus. ¿Cuál es el...? Es que hay un dato curioso. A ver, Gantus, aguanta vara. Aguántame esta. Dice, y lo busqué, gracias Wikipedia, ¿no? Aguántame el apellido. Porque sí sé lo que es Wikipedia, hay gente que cree que no sé, pero sí sé. Dice, el cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. Ficción. That's it. Con argumento. Y eso es lo que, o sea, tú cuentas, agarras un cómic y eso es. Quizás la diferencia y la molestia quizás sea en eso del argumento sencillo. La molestia es que están ardidos, otros, eso por eso, muchos otros relatos quizás sean más complejos. ¿Será por eso que...? Pues mira. ¿No? Son viejas discusiones, sobre todo porque no hay una academia de la historieta. Entonces no hay un cuerpo académico. No, pero a nivel internacional, o sea, nunca se ha reunido un congreso internacional de cómic. Digo, y a nivel para decidir cómo se van a llamar las cosas. El Concilio Vaticano III. Exactamente. Exactamente. No, pero a nivel teórico, digamos, en el caso del cine, de la fotografía, de otro tipo de arte. Siempre hay la reflexión racional, cuerpo académico. Aquí también deberíamos lo ha habido, espérenme. No, sí, Luis, pero no quizás a nivel estructurado, quizás sí. Mira, de entrada sí. No ha habido una institucionalización de estos cuerpos académicos de entrada hasta la fecha. Todavía se sigue peleando porque las historietas se enseñan en las universidades. ¿Sí? Okay. Es que es eso. Cuando estamos hablando de institucionalización, estamos hablando de una formalización del cuerpo académico, precisamente para formalizar el cuerpo de término. Ahora, espérenme, sí se ha hecho, pero de forma separada. En Angulema hay escuelas especializadas en eso. Pero es informal, sigue siendo informal. De alguna manera son los primeros pasos. Primero quería comentar algo, un dato como anecdótico. Estuve checando cuando hablábamos de cuentos e historietas. ¿Cuándo se le empieza a llamar historietas? En los 70s. ¿No? ¿Más antes? Más antes, manito. ¿Desde cuándo se le empieza a llamar cuentos? Desde antes. Okay. ¿Y cuándo se le empieza a llamar cuentos? Curiosamente, la referencia más antigua que se tiene es Walt Disney en México. Toma la barbón. Con cuentos de Walt Disney e historietas de Walt Disney. Porque antes se les llamaba diarios. Los diarios de novelas gráficas que eran Pinocho y... No sé si historietas ya se les llamaba en ese entonces, pero cuentos como tal, sí creo que se les empieza a llamar a partir de Walt Disney. Es una teoría, o sea, es algo... Pero esa similitud, ese empatar los términos de la literatura... Sí, lo que pasa, Clemente, es que en esas ediciones de Walt Disney... No solamente eran las tiras que era de las del Mickey Mouse, el pato mental. De pronto hacían como la edición en historieta, pues, para ponerlo en esos términos, de los cuentos, o sea, de La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves y tal. Uh-huh. Y por eso eran cuentos. Sí, porque aparte adaptaban de los cuentos clásicos. Como historias de la película. Ahora, la cuestión del estudio de la historieta realmente empieza como en los 70s, cuando empieza todo este rollo de... intelectualizarla. Mira, después de Apocalípticos Integrados. O sea, eso tiene su fecha de nacimiento. Eso es la película de Marlon Brando que se vuelve loco. Exactamente. No. Esa. Entonces, en el momento en que Marlon Brando analiza la semiótica, la semiótica de la historieta, entonces desde ese momento se le muestra a la academia que también se puede hacer un análisis profundo más allá del contenido que no son tan superficiales, ¿no? Que son susceptibles también de tener un análisis profundo. Pero fíjate que en esa etapa surge un libro que también cómo vino a darle la torre. Pero fue después. Sí, claro, fue ya en los 70s, ya. Dijo el libro porque nosotros estamos sobreentendiendo. ¿Cómo leer el Pato Donald? Anda, de Matelar. ¿Cómo se llama el otro? Es que son dos. Dile. No sé, hay un problema de Matelar. Dorfman y Matelar. Dorfman y Matelar, claro, yo lo sabía. Sigue leyéndole. Sigue estudiando para que cuando entres ya. Estoy leyendo el ABC del cómic. Se está leyendo la enciclopedia. No, ese libro lo que, por ejemplo, agarró y dijo fue: Walt Disney es imperialista, corran todos. ¿Y no lo era? ¿Sabes qué? Es como también decía el Capitán América, los superhéroes son imperialistas. Pero who the fuck todo cares, era. Mano. Pero o sea, ¿a quién chingados le importa? No, todo el mundo sabe que es capitalista. No, ese libro lo empezaron a leer en las escuelas. Ese es el problema, mira, también, de que no existen dogmas de fe, no existe un cuerpo académico que diga, este es el consenso, hemos llegado muchos académicos bajo este consenso, y resulta que la normatividad para el análisis de este lenguaje son este, exacto, y este, y este, y este. Es que y entonces lenguaje, llega gente, claro, como Matelar y establece esto, y la gente que obviamente, porque es una lectura marxista, pero además marxista del siglo XX, del rollo del neocolonialismo, entonces... establece la lectura de los cómics desde esa óptica, y para la gente, para los seguidores de la izquierda además, se convierte en una Biblia. Y esa arbitrariedad es gracias a que no existe un cuerpo académico que esté diciendo, a ver, espérense, bájenle de tompiates, no va así. Claro. Adiós, güeritas. Entonces, no existe una metodología tampoco para la lectura del cómic. Pero no, o sea, primero no va a existir. No es cierto, no me contradigas, cabrón. No va a existir. Honestamente, ¿tú crees que ahorita hay un grupo de académicos interesados en el cómic? Pero hay mucha gente que hace tesis. Y favoreciendo lo que dijiste hace rato y que ahora te estás contradiciendo, sí existe un cuerpo de gente que está tratando de hacer un análisis serio de la historieta. Al contradecirme, me diste la razón. Ya ves cómo sí existe. Pero no está formalizado. ¿Qué le diste? Me perdí. Pero no está formalizado, papá. Estaba diciendo que de un cuerpo, es lo único que escuché. Le diste el cuerpo. Pero no está formalizado. Ese cuerpo está obeso. Así como hay escuelas de fotografía y escuelas de cine y escuelas de pintura y escuelas de música, ¿no? especializadas, sí, pero hay una de Italia, son muy muy pocas. Y además no está... fue muy interesante el fenómeno de Angoulême, por ejemplo, precisamente se hace la carrera de... Quizás más tarde haya más. Pero... de bandes de cine en la Universidad de Angoulême. ¿Cómo dijiste? Bandes de cine. Ah, qué bueno. Pero la pronuncia en castellano, bandes no sé cómo... Bandes de cine. Bandes de cine. Me enseñaron a decirlo. Bandes de cine. Es lo único que se decide en francés. Bueno, eso y... Yo te enseñé a hacer cosas en francesito, güey. ¿Sabes qué se dice también en francés? Bueno, ya. Entonces, pero paremos, fíjate, ahí. Fue muy curioso, es en esta escuela en Angoulême, y y resulta que los primeros egresados eran excelentes dibujantes, pero no sabían narrar. Después de dos o tres generaciones, llegaron a la conclusión de que los cómics eran un género narrativo. Por supuesto, claro. Entonces, pero, más pero, allá por de, ejemplo, de la pericia ese o tipo de toda la escuela de Angoulême. Ese tipo de experimentos, no sé. Búscalo en la Wikipedia. A ver, espérate, sí. Ese dato. Bueno, a ver, ¿y tú cómo le dices a los cómics? Cuentos, historietas, ¿cómo te gusta decirlo? Yo digo indistintamente como la primera palabra que me venga a la cabeza, o sea, cómics, cabrón, historieta. No digas esas cosas en este programa, pues la... muy feo. Ahí te va. A la mente. Que te viene a la cabeza, güey. Muy bien. Oigan, ya tenemos aquí gente opinando. Yo también. Pero... ahorita les digo nada más. A Dalisa Zárate, un saludo a Dalisa. Hola, Dalisa. Hola, Dalisa. Vendrás pronto. Que así nuevo, se ¿verdad? Le decían cuentos, dice Maestro Efectivo. Iraíz Mendoza, hola, saludos a todos. Hola. También Maestro Efectivo dice, los cómics como el diseño tienen que vender primero, es uno de los objetivos comerciales. No necesariamente, porque un lenguaje no necesariamente tiene que llevar el comercio. Son dos cosas, ¿no? Es otro dogma y este es un dogma del neoliberalismo. Sí. O sea, no necesariamente, porque también un cómic puede ser propaganda. Ajá, claro. Que se ha utilizado como tal. Ahí está el hecho de que no te guste no quiere decir que no exista. Ahí está el de Josefina Masquetmota, ¿verdad? No estamos Marisa Campos. Masquetmota. Pero ¿sabes qué? El cómic tiene una gran fuerza para entrar desde la población de todas las edades en un lenguaje muy sencillo, puede ser, y puede manipular muchas cosas y puede dar mucha información. También ese Por ejemplo, generalmente haces un cómic pensando en gente que es analfabeta funcional. No. O sea, sí, directamente. Sí, que no lo digan abiertamente. No te sulfures, carnal. Pero es que, mira, por ejemplo, es muy común que te llamen a hacer un cómic para un corporativo y para explicarle algún procedimiento nuevo a los empleados. Libro de Kindle, ¿me entiendes? Sí. Están de ahí de antemano, desde que te llaman para hacer un cómic para enseñarle un nuevo procedimiento porque a los empleados, dibujitos. Y están asumiendo que la gente no lee palabras sin ilustraciones. Sí, entonces desde elegir la forma, ya están eligiendo que son analfabetas funcionales, ya están haciendo eso. Y claro, bueno, si lo llegaran a hacer, pues es más fácil. Y llegar, además también, ¿no?, es un mito, porque el foco de interés de las personas no está en los dibujos, está en que las cosas le interesen simple y sencillamente, porque yo también he visto cómo la gente agarra un cómic, ve la portada y lo tira. Pues sí, claro. Y por muy atractivo que sea. Que no necesariamente te lleva a leerlo. Y se lo hacen rollito y se lo meten. Depende del grosor del libro, cabrón. No, aquí la bolsa de atrás cabe perfecto. Sí, bueno, vamos a hacer otro corte. Otra canción que Humberto trajo para el deleite de todos. Esta es de Carla Morrison, una chava que yo no conocía. ¿Y una ya amiga, la conociste? Una amiga muy querida me la presentó. Sí, puja muy bonito, doña Carlita. A la chava. Y se llama la canción. Espera, güey, se llama la canción. Voy más a Lili. Yo sigo aquí. Y es una píldora antidepresión. Muy bien. Vamos a escuchar eso. Y regresando ya, Olea nos va a decir de qué va a hablar, porque está muy concentrado aquí estudiando su tema, ¿eh? Hoy va a hablar Olea. Al ratito. Vamos con la música. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Buscando una razón para sobrevivir. Yo solo quería que así tú me quisieras. No estoy presentándome aquí, me estoy justificando y yo sigo parada aquí. Y yo sigo parada aquí. Y yo sigo parada aquí. Y yo sigo parada aquí. Yo sigo aquí. Por autoexplora.com. Ya regresamos. Ya hablé, ah. Ya, qué chida es la Carla Morrison. Gracias por presentarme. Ah, sí, ni la oí. Mafer. Gracias. Por estar aquí viendo los twitters. Por cierto, ¿qué dicen los twitters, Luis? Cálmate. Bueno, antes de los twitters, oigan, quiero hacer un anuncio. Me pidió No, güey, anuncios ni madres. Y no, son pagados, sí, porque es una buena causa. Si aunque lo organice café, el ataúd, wey, es una buena causa. Si quieren que traigan café para que valga la pena. Pues sí. Es un mendigo ataúd, deberías mandarnos café, hijo. Algo. Toma todo gratis, así. No, te pido otra cosa. No, fíjense que se está organizando una cosa que se llama Covilecta por los niños. Es el segundo gran cambalache de arte y viñetas de artistas a cambio de cobija, chamarras, suéteres en buen estado y víveres para niños de las comunidades marginadas en el Cofre de Perote, en Veracruz. Ok. La cita es el día 3 de junio de este año, del 2012, en el Jardín Hidalgo, Avenida Escaposalco. Está cerca del Metro Camarones y Metro Escaposalco a partir de las 11 horas hasta las 18. Estaremos recibiendo sus amables donativos a cambio de arte de los invitados. ¿Quiénes son los invitados que están hasta este momento? Ino, Vanessa, Belicosa, Momo, Juanele, Willyman, Frick, Josuedric, Sergio Tapia, Chiñas, Tevin, Valerio, Rico, Valerio Rico. Rico, me imagino que ha de ser, bueno, Rico, hay uno que va a estar rico allá para allá. Quedó harto ese güey, ¿no? Sí. Y el ataúd, entonces, pues, en buena onda, si no tienen nada que hacer ese 3 de junio, no sean gandallas y les sobra una cobijita por ahí. Claro. Pues ya estamos en verano, ¿no? Sí. Dense una vuelta. ¿Dónde estamos? Estamos en donde... Sí, ahorita no los van a necesitar. El calor pegaba, cabrón. Sí, no, hasta te suda. Y bueno, regresando al Twitter, regresando al programa, vamos a leer algunos de los Déjame leer algo de Facebook, porque por fin nos hacen caso, gracias. Bien, muchachos. Gracias, qué amables. Dice Mónica Clement, ¿no? Que manda saludos a su primo Edgar, no sabía que tenías familia, Clemente. Ojalá y no se parezca a él. No, bueno, si se parece a la de la foto. Oye, pero esa es Linda Carter. Güey. Sí, Clement, Oye, ¿dónde está Clement? Bueno, desapareció por un momento. Se enojó porque creo que no somos reservado. Creo que bebió académicos. Algo por acá afuera que le hizo ojito. Okay. Aquí pero, no somos académicos. Dice Birna Lumpi, oigan, perdonen mi ignorancia, pero ¿por qué dicen que el cómic ha muerto? Ah, pues aquí lo explicamos. Se los voy a leer tal cual lo explicamos sí, aquí. Sí, manito, por favor. Es una metáfora que parafrasea la sucesión monárquica. Yes. Cuando un rey moría, se anunciaba y se vitoreaba al heredero. El cómic mexicano industrial murió y ahora hay nuevos herederos que buscan consolidar. Quiere decir que se está reinventando todo el tiempo, qué ¿no? Chula. Eso es lo que quiere decir. Es como que no quien es algo... escribió eso estaba inspirado. Que no es estático, sino que se va reinventando y transformando como todo en la vida. Como el concepto del fin del mundo. Exactamente. O sea, lo vamos a reinventar. Ahora el 22 de diciembre voy a reinventar el fin. Eso es lo que hizo el güey este gringo, ¿no? Que anda anunciando el fin del mundo cada dos años. Bueno. Es como Game of Thrones, pero en Chile. Haga de cuenta. A ver, síguele tú. Luego dice el DJ Son Gohan. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua y Caliber Remix. Dice Maru García. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Que escoja la glaciada. Fue la que me chingué, madre. ¿Te quieres la glaciada? ¿Ves lo que provocas, Mario Eugenia? Ay, no, es que no manden esas preguntas, por favor. A ver, lo que provocas, Mario Eugenia. Oh, bueno, cabrón. Humberto se atascó la clasiada y a mí me dice, no sé qué onda. Ahora sí que están viendo y no ven. Maru es una amiga con la que me acabo de reencontrar después de muchos años y haces esas madres, cabrón. Yo nada más pregunté, chica, tu mente puerca te lleva a otros lados. Pues ahí está. Santiago Cáceres, hola. Luis Alberto Mesa, chingón forastero, saludos de Culiacán. Y por favor que Ramos cheque su Facebook. Ok. Que cheques. ¿Y por qué no checas tu mail? ¿Eh? ¿Y por qué no checas tu mail? Ya, cabrón, ¿qué? Vas. A ver, Liet Ross, de manita sudada con todos los forasteros. No, nada más con Clemen, eres la novia oficial sí, de no, Clemen. No. Sí, no, no. Bueno, no, vamos a hacerle un... Ahorita que no está Clemen, vamos a organizarle un... ¿Qué? Sus novias. Las novias de Clemen. Una pecera del amor. Sí. Yo sé que no, como que con esa barba no antoja, pero pues, ¿qué le vamos a oye, hacer? Pero debe haber quien a quien le guste, o sea, no. Ah, de haber algo por ahí. Yo no dije eso. No lo pudiste haber dicho mejor, Marco. No, bueno. Oh. En gusto se rompen géneros, es lo único si que si alguien diga, por ahí anda muy... ¿Por qué le niegas esa oportunidad? Ahora entiendo por qué vengo aquí nada más para checar que no hablen mal de mí. Mira, Olea, aquí hay una llamada no, que no, dice, Iraís Mendoza dice, ¿y que Olea está como la pared o qué? Sí, así es. Sí, es en su honor, por eso traigo sombrero. Sí. Ok, y también aquí Maru García, por cierto, está en todos los... ¿No? Sí, está en se me hace Twitter, que nos está en Facebook, stalkeando. Acá en Ustream. ¿Quién es Maru García? Dice, bueno, Maru García, bueno, nos mi hermana. Stalkeando. Dice, saludos a todos y gracias por hacer mi jueves mucho más agradable. Ya digo, Clemen, no le ya diga llego, lo que dije, no, nada. Te mando un beso, Maru, y ya le dije que Maru y yo somos amigos desde hace muchísimos años y nos podemos reencontrar. Miénteme, Pinocho. Y le dije que cuando venga a México, porque ella vive en un pueblo horrendo que se llama Aguascalientes. Nada, gente de Aguascalientes, la Feria de San Marcos. Bueno, a ver. Esperan, ah, pues sí, perdón. Le dije sigues. Que cuando viniera a México, que viniera que a programa, porque créanme, que si alguien tiene chisme de lo que es vivir de esto, es Maru. Ah, qué pues bonito. Claro, por supuesto. ¿Qué más? Teresa Martínez, estaba viendo Los Forasteros, ahora estoy viendo nada más la caja de las donas. Ya la quitamos. No, ya. Capitán Lestrange, a chingalos, interrumpió un anuncio de Mice Fighter. Bueno, ay, sí, es que ahorita en Ustream, pues cuestiones de esto. Lástima que no nos los paguen, ¿verdad? Para que compres sí, tu maquillaje. Ojalá nos patrocinara Max Fighter, hasta me peina, así me pinto la ceja. Quita saludos gorra, desde cabrón. La hermana república de Narvarte, estaría chido que invitaran a René Córdoba, él nos cae mal. Mitos y... No es cierto, no nos cae mal, porque le digo, ay, es que de los forasteros que les caes mal. Todo el mundo nos cae mal. Ya, todo el mundo nos cae ya, mal, de una, todo el mundo. Para que quede claro. Juan Pronín, Los Forasteros, de acuerdo con Humberto Ramos, para mí desde hace 22 años son cuentos. Gracias, carnal. Vente por amateur perdona. Profesional nos quiere invitar a unas chelas. Bueno, te va a salir caro, pues... ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Algeya, saludos desde Veracruz. Ya no pidan donas, mejor gordas y picadas. Ah, y en el centro de tu ciudad, como... ¿Cómo se define esto, papá? Ya, ok, ay, pasemos a otro. Hay una asesina. Fufo DF, si quitamos los globos de cómic y el texto se coloca en formato de narrativa, ¿ya es literatura ilustrada? No. Okay. Ejemplo, literatura infantil, no. Esos son libros ilustrados, otra cosa. Aquí Adalisa Sara te dice, en mi colección tengo números viejos de la prensa Innovaro. Calmados con Clemen. Ya en 1968 había historietas y cuentos, dice el pájaro loco Disney, y cosas más infantiles. Apoyo la visita de René Córdoba, Jake Eduardo. A ver, René está en Guadalajara. René Córdoba. Rosalba Jaques dice, la gente no lee ni con ilustraciones. ¿Cómo no? Ni aunque le a veces paguen. No, pues sí, a veces así es. Cuando no tienes el hábito de la lectura, pues ¿qué quieres? Pero es que también, ¿no? Mira, una vez lo platicábamos, Clement y yo. Espera un segundo, dice Alejandro Recoba en Facebook, no conocía el programa, está padre, ya no echan tanto relajo, güey, entonces, fe que no, nunca lo conocías, ¿verdad? Mira, y, Cruel, si crees que eso no funciona, pues no. Cruel 3 dice, a Clement le gusta Mariana Moreno de Kaboom Studios, ¿no es cierto? ¿Qué es cafecito, eso? ¿No? No tengo idea quién es ella y no tengo idea. ¡Arriba el clemenazo! ¡Arriba el clemenazo! ¿Qué opinan del Clomic Black Sad? Una belleza. Ojalá que Juanjo Gordillo pudiera venir a una madre como... Así, ¿no? A México. Pues sería, estaría chido. Ese sí sería una persona que me gustaría conocer. Para Festo. Sí. ¿No lo puedes ¿a invitar? ¿A quién? La bronca no es invitarlo. La bronca es traerlo. Desde Europa. Pues ¿cómo sí. Es que come el cabrón? Puta. Sí, sí, ¿come sí, mucho? Sí, sí, le entra. No, pues aunque coma poquito, hay que pagar. Sí, no. Pues nos podemos, Vamos a dar donas. Podemos turnar en la casa de cada uno. ¿Tú las vendes o las donas? Ah, no. Bueno, ya es hora de que... Ya habla, Olea. Déjame hacer mi sección de saludos. Regreso al próximo nunca programa, lo hago, gracias. Pero hoy por única ocasión. Quiero mandar saludos a toda mi familia, mis amigos, mis amigas, ¿no? ¡Ay! Espera, güey. Primero que nada, mi tía Lolis. Ah, que queremos a la tía Lolis. Es súper fan del programa y siempre nos escucha. Sí. Un beso, tía Lolis. Te mandamos un beso grande. Vamos a adoptar a la tía Lolis. A Iraís, ¿no? A Mónica Castro, a Marijú, que nos adora. Marijú siempre está ahí, sí. A Beca Montello. Ya nos ha echado por a la Fer Tucker, que ojalá que se mejore. A Belén, ¿no? A mi Belencita. A Maritza Campos. ¡No estamos! Campos, sí. Y a Maffer y a Flor, que son las únicas dos mujeres en este planeta de las que no solamente no me enoja que me digan mamón, sino que me encanta. Y por supuesto... ¿Te enoja que te digan mamón, mamón? Ella. Cochino. Y por supuesto a Maru, ¿no? A la hermana de Mari Carmen, que hace mucho que no la veía y me dio mucho gusto reencontrarme en Facebook. Y es una gran amiga y la quiero mucho. Y terminamos el recorrido de saluditos de Rambo. Muy bien, ya. Vamos con Olea, ahora sí ya. Bravo. Espérense, no, aguanten. Dios mío, ¿ya ves, Olea? Regreso al próximo programa. Ve, Olea, regreso. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte al Mudo Vázquez. ¿Muy fuerte? Pero por todo así. Primero, por su cumpleaños. Y porque perdieron los Tigres. Güey, 2 minutos de aplausos en tiempo de compensación. Es cierto, mi Mudo, te queremos, un abrazo. Hola, Mudo. Y pues ya, en la América lo eliminaron gacho, pero... Fue una gran cosa que ninguno de los regios ganara. Bueno, ya, ¿puede hablar Olea? Ahora sí, cerca. Por favor. Pero okay. Entonces... ya. Espérenme tantito ahorita, voy al baño. A ver, dilo rápido, manito, no te das tu tiempo. Está bien. Siempre quieres hablar en el programa, man. Yo solamente voy a hablar de un tema que está bastante interesante porque, bueno, como saben... Obama aprobó la unión de homosexuales. Se pronunció a favor. Ajá. Entonces, por lo tanto, Marvel anunció que Northstar, uno de sus personajes, se le declaró ya en matrimonio a su pareja, que se llama Kyle, y pues va a salir en un número próximamente, que de hecho ya salió la portada, y aquí la pueden ver. Enséñala, por favor, a la cámara. ¿En qué site lo pueden ver, Olea? El link. Pues con que busquen, o sea, Marvel Gay Marriage, con eso lo encuentran. Sí, porque es una... Aparte es una... Aparte es una noticia que está por todos lados, o sea, realmente no es tan escondido. Esta que está tomando Olea es de telegraph.co.uk, UK. Entonces, pues, la idea es de que Marvel anunció esto precisamente como resultado del... porque Axel Alonso tuvo una entrevista en Rolling Stone. Y de hecho, cuando dieron este anuncio en Nueva York, ellos decidieron tomar la decisión de que este personaje se iba a abrir de esa manera. Y entonces DC, para no quedarse atrás, ahora acaba de anunciar que próximamente... Batman y Robin ya, ¿no? Ya van a salir del closet. Un personaje que todavía se especula que pues no sabe si va a ser, ya sabes, Batman, Superman o... etcétera. ¿Sería uno de ellos? Así no. De fuerte. Aquí lo dicen, pero que uno no... fuerte, pero uno fuerte ha de ser Nada de ser Cable. Ese es de Marvel, ¿no? ¿Ah, sí? Cable es de Marvel. Es lo malo de no leer cómics. De DC van a salir con que Estrella Polar es gay. ¿Quién le importa? ¿Quién es esa? No sé. Entonces, ¿qué es DC? Ayer que estaba viendo la enciclopedia de DC que me rolaste, ¿ya? Me di cuenta que había una cantidad de... De personajes que no tienen ni idea que existían. Claro. Así, cualquiera de ellos puede ser gay, pero bueno. Lo que está interesante es este giro que se ha dado a raíz de estas declaraciones de Barack Obama y de este apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y cómo también los cómics pues reflejan eso, porque también es un público... Nah, eso es oportunismo. Eso no es reflejo. Hay un género, creo que en Fantagraphics hay una línea que se llama Gay Comics. Sí. Y es de... Ahí lo que se menciona es que es el primer superhéroe que se declara gay abiertamente. No, espérense. Antes de esto, antes había cómics de gays y había superhéroes gays. Claro, pero lo que me refiero, Luis, es que no estaban... Digo, se sacan del gueto, digamos, ahora. No, pero ¿no? DC ya tenía superhéroes gays. O sea, en la Liga de la Justicia, si no me equivoco, por ahí hay... Abiertamente. Fire, abiertamente gays. No estoy seguro también, hace mucho, no, pero yo recuerdo que anunciaron uno de los personajes de la Liga de la Justicia era la gay. La Legión, ¿no? Son puros gays. Pues toda la Legión. Hijo, es Paul y para. A mis amigos gays, el cómic que les gusta es la... Mira, yo no sé si todos los que leen Legión son gays, pero todos los gays que leen cómics leen Legión. ¿Sí? Todos. Pero ves, pero por eso estamos diciendo que el cómic ha muerto y el cómic vive, y el cómic, porque se reinventa cada vez. Ahora, y van a seguir saliendo cosas. Eso pasa que sea Batman. Mi gringo, pero... ¿Aquí? En el cómic europeo no se toca tanto el tema del homosexualismo, aunque se toma con mucha naturalidad, no, por eso ni siquiera es relevante. Por eso, exactamente. Por eso no, pero es que ellos hablan de androginia, no, ellos leen los cómics de Jodorowsky, hablan de androginia, de hermafroditas, de todo, o sea... Sí, en realidad tonto, es... pero te estás diciendo que... Este programa, pero no generan un... Un sello especial, no, o sea, no, como se ve no, con exacto. mucha naturalidad. Pinche Jodorowsky es un charlatán. Es irrelevante. Digamos vaya, que nadie le ofende un personaje así. Pero, por ejemplo, en Japón, en el manga, pues está el género Yaori, que es otra jotería ahí. Es cuestión cultural, yo creo, ¿no? También. Oye, aquí en México. ¿Qué? ¿Aquí qué? Personajes gays. Ah, dije, en México no hay gays. Siempre que los... ¿No? No, güey. Están en Guadalajara. Yo creo que el hecho... El se fueron, se cambiaron de casa. De hecho, el personaje gay como que es muy como lo usan en la telenovela, ¿no? Como para suavizar y poner la parte cómica. No, más bien... Conservadoramente, sí. Sí. Siempre se ha usado así. Es una sátira. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Sí, pero lo que hacían en los 60s y 70s... Tú no te ves gay, güey. O sea, tú dices la calle y dices... Yo estoy machín, cabrón. Venme esto, coro, venme esto. Es macho calado, ¿ah? Ay, ya tate. Oigan, bueno, antes de que nos alcance el destino, digo, sí, aquí con el final, les quiero contar que vi dos películas ahora, en estos días. Una es El Cuervo, con John Cusack, que está, bueno, basado un poco en la vida de Edgar Allan Poe, en el último periodo de vida de las últimas horas, los últimos días, que no se sabe qué pasó con él hasta que se encuentra muerto. Está en cartelera, está interesante, es como de detectives, se me antoja mucho verla, porque es un asesino que imita, sus novelas de Poe. Ajá, sí. Imita a través de los crímenes, entonces a él lo llaman, así es, ahí lo llaman a él para que, pues, ayude, ¿no?, a encontrar al asesino y demás. Está padre, la secuencia final de crédito está padrísima, se las recomiendo. Bueno, que ya las secuencias de créditos. La final, porque sí, está padrísima. Y el diseño de arte, la reproducción de ese Estados Unidos de mediados del siglo XIX, está filmada en Serbia y en Rumania, en Hungría también. Y está, la verdad, está muy bien realizada. Me gustó la actuación de John Cusack también, me gustó. Uh-huh. Y está entretenida, de suspenso, está bien, se las recomiendo. John Cusack es un gran actor desde 2012. Yo ahora me acuerdo de él así. Yo también. In Your Eyes. Así. Peter Gabriel. Say Anything. Así me acuerdo de él. Yo también. Pero bueno. Otra película que vi fue la de Atrapen al Gringo, ¿te acuerdas, Clemen? Ajá, que vimos los cortos en el cine. Sí. Y está buena. Fíjate está que buena. Yo no había visto una película de Mel Gibson desde hace mucho tiempo, porque como que cayó de mi gracia, o no sé, como que no se me antoja. ¿Por qué? ¿Por patear judíos? No, porque pues como que ya no había hecho algo tan interesante. Esta, la verdad es, Mel Gibson a su edad, o sea, se ve de su edad, pero todavía conserva esto del action man, pero para su edad, digo, no está exagerada ni está, está muy bien. Y está, bueno, es el personaje de un ladrón que llega a la frontera de Estados Unidos con México y por razones del destino lo atrapan en México y va a dar una cárcel de un pueblo del norte de México, ¿no? Imagínense todo lo que ven en esa cárcel y todo lo que tiene que hacer para recuperar el dinero que se había robado, ¿no? Que suena por supuesto bien. Le roban los policías y le roban todo mundo, ¿no? Entonces es... Sí, qué raro. Entonces, pero está muy bien llevada, no está exagerada, es una comedia, pero está... La historia no es muy complicada. Está Daniel Jiménez Cacho, está Jesús Ochoa, está Roberto Sosa, están muchos actores mexicanos. Y en la cárcel todos. Todos en la cárcel, bien. ¿No? Todos son narcotraficantes, o sea, ya sabrás, ¿no? Y y bueno, pues ahí toda una intriga, pero está muy divertida. ¿Eh? A mí me gustó, la verdad yo sí la disfruté. Me ¿Battleship gustó. Ya la viste? No la he visto. ¿No la vas a ver? ¿Cuál? No sé. ¿Cuál? No lo sé. Sí, no sé por qué pensé eso. ¿Eh? No lo sé. Battleship, sí. No. Battleship. Oigan, y les traigo una recomendación para que Olea la ponga por allá. Les traigo. Oh, sí. Esto es La Neta del Planeta. Joder, tío, qué fuerte. Hombre, qué fuerte. No, bueno. Alex de la Iglesia es uno de mis favoritos, la verdad. ¿Cómo se llama la película? El Día de la Bestia. Y probablemente para mí es su mejor película. Para mí también. Sí, aunque gran, también hay otras. Gran, a mí gran. La comunidad me gusta mucho. La única que no me gusta es Perdita Durango. Esa no me pudo... No. Perdita Durango es una basura. No, es una basura. De hecho, toda la producción de la Iglesia, salvo esto, es una basura. Sí. No, ¿sabes cuál? Ya lo dijo Clemen, y así debe de ser. Pero acércale 800 balas me gusta también. 800 balas me gusta. ¿Cuál otro? Bueno, me gusta mucho el cine de Alex de la Iglesia, sí, porque es muy irónico. Es muy... Pero esta increíble es película. Yo me acuerdo que esta fue de las primeras películas españolas que vi en un buen cine, en Cinemark, y puedo entender todo, ¿eh? Porque... Por el sonido, bien, ¿no? Ah, y la adicción también de los actores. Sí. Con Santiago. No, Santiago Segura es la neta del planeta. Bueno, tiene razón, Santiago Segura. Y el abuelo encuerado siempre. El abuelo encuerado. Puta. No, güey. Tienen que verla. Si no lo han visto, se han perdido una gran. Y además sale muy barata, ¿eh? O sea, la pueden conseguir en 30 pesos, 20 pesos en los súper. Este es del 94, por ahí. Sí, es una muy buena película. Comprando el original, ¿para qué pirata? Sí, esta me la recomendó tu cuñado. Este, Oscar. Sí, sí. Dijo, es que muy buena, esta, es que es muy buena película. Saludos, Pinto. Sí, y El Día de la Bestia, muy recomendable. Sí, ¿no? A ver, aquí tengo mensajes del Gaduc. Se rumora que el gay de DC, siéntate, Ramos. El gay de DC va a ser el primer Green Lantern, la de Scott. A los grandes no los tocan, ¿cómo no, güey? ¿Ya viste? Cruel. En Marvel en los 80s, North Star, el que se va a casar, se declaró gay y fue un evento, dice Delgado. Cruel 3 dice: personajes gay en México, solo Gantus. Ah, no. Ah, ¿verdad? Toma la te reconocieron, güey. Guácala, qué rico. Ah, ya. Ah, mira, aunque dame un beso, una... Ramos. No, Beto... Pero es Beto Chiñas dice: aunque en una entrevista para Playboy, Grant Morrison dice que Batman es el gay. Ah, yo pensé que iba a decir que era gay. Dije, no, dice: seguro será Aquaman, es de los cinco grandes de DC, de DC, que a nadie le importa lo se que pase. Se volvió gay con cuando él. Le cortaron la mano, ¿no ves que le pusieron un gancho? Sí, se la fue al baño y ahí descubrió los. Dice: en Marvel está Richter. Adalisa dice: en Marvel está Richter, mexicano de Guadalajara y bisexual. Ah, bueno, en Marvel hay en... Ay. Young Avengers, hay una pareja que es un Skrull. No será, dice, en DC era Lightning Lass y Shrinking Violet. Jodie Justice de Watchmen era gay y su pareja también era un héroe. Uh-huh. Personajes gays, bueno, esto dice el Dr. Rocha, Raúl Valdés, personajes gays, Apollo y Midnight y Shine, ¿no? Shine era gay también. ¿Shine? Y el que lo hace también. Al menos nunca pisó. Sí, ¿verdad? El que pisaba era el primo. Yo lo que quiero, es agradecerle a nuestros seguidores en Twitter porque son más inteligentes que nosotros y siempre complementan a nosotros. Siempre lo son. Y pueden leer Wikipedia mientras nosotros hablamos. Los amo. El gay del equipo Olea es Olea. Olea es su fan. Sí, sí, sí. También, Chip está muy aburrido, Iraís Mendoza dice: gracias, Beto, sigo tus pasos, aunque cada jueves te transformas y te sale lo pelado. No, Ali Bombón. Cuando te veo es cuando me transformo y me sale lo Adalisa lo Zárate tranquilo. Dice: de los fuertes, a quien se la creo es a la Mujer Maravilla. ¿Qué? ¿No? ¿Que sea gay? Pues que a lo mejor. Aquí decía alguien en el Facebook que era Amazona. Dice: de entrada, Catwoman es lesbiana, ¿no? Dice, y tiene su propia serie. Claro. Dice Paco X González. Sí. Oye, un personaje gay mexicano, ahorita me estoy tratando de acordar. Así Juan Gabriel, que, ¿no? No, aparte, no, bueno, Fabiruchis, ¿de qué estamos hablando? De historietas, perdón. De historietas, no, siempre eran así Juan como Gabriel, una sátira. ¿No? Raúl Velasco salió en ¿sabes? Historieta. Ñoño, en no sé qué era gay. Ñoño. No, Kiko. Kiko se la comía toda. Por eso caminaba con las patitas. Pues sí. Por eso tenía la boca llena, los cachetes. ¿Qué crees que guardaba ahí cual hámster? Ay, no. A ver, ya cambiemos el tema. Señor productor, ponga orden, por favor, señor productor. Está cada vez más bizarro. A ver, ¿qué más? Ah, pues Olea que está hablando de gays. Olea ni habla. Me da risa nada más. Ya, yo nada más puse la semillita. Así. ¿Pusiste la semillita dónde? Y ya le puso. Ya pues no sientes ya, güey. Mira, crece. Ya hagan tus 30 a Juanjo para el siguiente efecto. Sí, güey, lo que tú digas. Ya, ¿cuál personaje gay de...? Ya, oye, ¿por qué no hacemos, mira, quien quiere que traigas a Juanjo, mira, ¿por qué no hacemos una colecta? Y le pagamos el boleto. Alcancía, hijo, vamos a abrir una cuenta en Kickstarter. Por cierto, no, yo nunca lo quise mencionar, pero Fairy Quest se promovió en Kickstarter, que es un link, un site donde pides recursos, pides donaciones en realidad para poder llevar a la realidad ese producto. Y tuvimos una gran respuesta de todos los fans, cosa que les agradezco muchísimo. La verdad fue algo inesperado para mí, ¿no? Pero hoy justamente platicaba con Paul Jenkins, que es el co-creador de esta historia junto conmigo. Y no esperábamos que tuviéramos tanto éxito. Estamos por terminar ya en las últimas horas de el tiempo que te dan de plazo para juntar lo que pides, y lo rebasamos por bastante. Entonces, muchísimas gracias a todos. ¿Chelas para todos? ¿Chelas para todos? No, si quisieras, cabrón. Puta, le doy dinero ni así, mano. No, nos podemos abrir un Kickstarter, cabrón, para hacer Festo, güey. Estaría chido. Pues lo pronto, porque Festo 2. Hay un anuncio que sí. Hay que dar, y es que Festo este año no se realiza en el Centro Cultural España. Ay, cabrón, no hagas esas pausas, güey. ¿Qué? No se realiza en el Centro Cultural España. ¿En dónde? Entonces todavía no hay... Ya les avisaremos de la sede próximamente. Pero bueno, son cuestiones de internas. Son cuestiones de ahí del Centro Cultural de España. Llegó yo la decía derecha. Que la victoria del PP no iba a... No hay encuentro de edición gráfica. Bueno. No hay encuentro de edición gráfica este año en el España. Sí, también la quitaron, ¿verdad? También lo quitaron y pues tampoco va a haber una exposición sobre historieta. Entonces, pues no es una buena noticia. Parece que va a ser difícil recuperar un espacio que recibió también al cómic durante 3 años. Sí. No, al cómic y a otras expresiones. Pero pues ahora habrá que buscar, es así como la lo que quería avisar, se les estará avisando, se está trabajando en eso, no es sencillo, se tienen que cumplir una serie de condiciones para hacer esto, pero pues ya les estaremos informando qué pasa con Festo y las características del evento. Sí. ¿Sale? Porque el esfuerzo está ahí, o sea, la intención está ahí, pero... Sí, todo. Y hay lugares inclusive que se han... planteado, barajado. pero el Festo necesita un espacio muy particular para ser que viable. Todas las actividades puedan llevarse a cabo. Claro. Y no todos los lugares lo tienen, ese es el problema. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos, estamos ahorita precisamente en eso, estamos en pláticas con otros lugares. No te vamos pongas a ver triste, maná. Pues la verdad, sí, ¿qué te puedo decir? Wey, no fue lindo, pero bueno, hay que pa'lante nada más. Pues sí, sigamos leyendo. Adalisa dice, insisto, doble M de Meteorix. Y, pero su forma oficial era masculina. Pregúntale a Break. ¿A Break es gay? Pues no, dice, pregúntale a Break. Fuertes declaraciones de Adalisa. Fuertes de Break. Break, repórtate. Apersónate en derecho el de réplica. Fíjate que Adalisa dice que te gusta. Bueno, así se hacen los chismes. Que siempre no eres un Break. Bueno, sí, un personaje gay mexicano es Cascabelito del Cerdotado. Pero es también una sátira. O sea, es como una exageración. O sea, no hay un personaje gay que se asuma... ¿Cómo se llama? Como una persona normal siendo gay, punto. El cabo en el Santos es, se la come. El Santos, ¿no? Sí, se la come pero también. No, pero son gays de closet. Oye, Trino. Cruel 3. El peyote, todo. Cruel 3 dice, doble M no era propiamente gay, era andrógino, ¿no? De verdad podía ser hombre y mujer. También, mira. Chapa la bola. Prepeteur dice, saludos desde Playa del Carmen. No. Este muchacho prepucio, ¿qué nombre tiene? No, saludos desde Playa del Carmen, saludos. Qué padre que nos invite, ¿no? Sí, no. Ah, Adalisa Sara te dice, para el Festo, ¿alguna otra casa de la cultura? Es difícil, ¿no? También por el espacio. La verdad es que es complicado porque son espacios, muchos lo utilizan como museo. Uh-huh. No es sencillo encontrar un lugar que reúna características para montar lo que se necesita para montar Festo. Sí. O sea, y Festo no es nada más llegar, poner ahí las mesas y mesas así, y un montón de sillitas para que oigan hablar a alguien. Y aparta tiene que mesa, tener... y eso está cabrón, porque. Y todo... acomoda mesas y carga mesas. No, está cabrón. Entonces. Estamos en pláticas con el Palacio Nacional para ver que nos haga un espacio. Sí, el así. Museo Nacional de Arte. Ahorita ¿no? que lo van a desocupar. Ahí en Bellas Artes, ¿no? Pues ahí en el lobby. Está bien chingón. Pues ahí sí cabe. El cafecito al lado está poca madre. Sí, la librería está padrísima. Entonces, sí, está pues bien. La verdad es que se está en plática. Sí tiene que tener ciertas condiciones porque, aunque no lo crean, se cuida mucho ese detalle. No es nada más llegar y decir, aquí hay una explanada, aquí ponemos mesas. No. Tiene que haber unas ciertas condiciones. Ya para eso hay otras cosas. Mira, dice Cruel 3, dice, mala onda lo del Centro Cultural España, pero estaba un poco apretado. Sí, pero cumplía muy bien las funciones. Sí, comentarios. Sí, el centro estaba muy apretado. O sea, Cruel 3, sí, no provoques. Esa fue Expo Sexo, te equivocaste de evento. Sí, eso fue. También, y aquí me sigues mandando nombres de personajes gays. Ya, cambio. Charlie de Anda dice, hablen de Arcana Obscura. Ay, ¿what? Sí, ¿qué es eso? Claro, es un cómic mexicano, si no me equivoco, ¿no? Sí. No es de... Es un cómic mexicano independiente, no lo he leído. No puedo hablar de algo que no he leído y que no conozco. Tampoco. Bueno, pues ya casi nos vamos, chicos. No, ¿algo más que quieran agregar? Sí, a mí me gusta decirle monitos a las cosas que hago porque me parece más divertido que llamarle arte y esas madres. Y en cambio la gente que le llama cartones a sus originales me parece una peladez. A mí me gusta llamarle monos con las cosas haciendo que juego. Haciendo amigos de Humberto Ramos. A mí me gusta decirles mafufadas. Exactamente. Mafufadas, ok. Clement. Yo les digo chamba. Claro. Pues sí, ¿sí? Es claro. Eso. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Y tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Y tú cómo les dices? ¿Cómo les digo? Cómics, historietas, sí. Depende, igual que Clement, depende del contexto en donde esté hablando, ¿no? Yo le llamo cuentos. ¿Te parece, ¿te parece que cambie algo tu perspectiva? Si le dices cuentos. Perdón, si le dices cuento o cómic. No. No, no. Igual te diviertes, ¿no? Sí. Está, ese es el chiste. Habrá, ¿habrá lingüistas que digan la semántica es importante? No, bueno, pues sí, a lo mejor a veces la precisión de las palabras, pero no en todos los contextos. Mira, sí, pues es que precisamente lo que hablábamos del principio. No hay un cuerpo académico en el cual se pongan de acuerdo cómo llamarle de entrada. Sí, entonces, yo propongo el cuerpo de Clement para que... Ese podría ser el cuerpo académico más grande. De entrada. Contundente, contundente. Bueno, pues ya nos vamos. Clement, gracias. Humberto, gracias. Gantús, gracias. Olea. Ay, pues un placer, como gracias. Siempre. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Los Forasteros. Oh, sí. Bye. Bye. So raise up your glasses, let me hear your voices come. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball, bring on your wrecking ball, bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot, let me see what you've got. Bring on your saber quiénes son los forasteros. Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.